Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estamos escuchando. Bien, Jorge, seguimos recorriendo la mañana y en esta oportunidad a minutitos nada más de la apertura del local de tienda inglesa aquí en Atlántico Shopping, como lo adelantábamos. Estamos aquí, estamos con Juan Manuel Parada. Hemos estado hablando mucho fuera del aire con Juan Manuel y también recordando algunos momentos de los que de la vez que los conocimos. Si bien él hace 7 años que está trabajando en tienda inglesa, creo que el momento en el que más le conocimos fue cuando, bueno, pasó el insuceso allí en Punta Shopping y a partir de ahí, bueno, hemos estado bastante conectados. Hoy es todo alegría, decía Juan Manuel, y yo le decía también, Jorge, en su cara se refleja realmente el beneplácito por esta situación, por la apertura del shopping aquí en el Shopping Atlántico y por todo lo que esto trae para este 2023, ya casi 24. Bueno, muchas gracias, Karina. Jorge, muy buenos días. Buen día. Muy buenos días a toda buen la audiencia. Día. Bienvenido. ¿Qué significa la apertura de ese? La verdad que para nosotros es una apertura de una tienda siempre es felicidad. Obviamente en Punta del Este es muy especial porque, como comentábamos con Karina, nosotros hemos sido siempre líderes en Punta del Este, hemos tratado de servir de la mejor manera a nuestros clientes. Nuestros clientes siempre han respondido. Hemos tenido aquel evento de agosto del 2022, trágico, que bueno, inició un ciclo de una crisis inesperada para la empresa, pero que, como dijimos en ese momento, íbamos a salir fortalecidos, y este es un primer pasito con esta apertura para seguir fortaleciéndonos, para culminar y cerrar ese ciclo el año que viene, abriendo finalmente la tienda definitiva de Punta Shopping. Mientras tanto, obviamente, tenemos nuestra tienda ahí atrás de Punta Shopping en el parking, que la hemos abierto el año pasado temporalmente y donde ya cumplimos un año de seguir sirviendo a nuestros clientes. Realmente pasa el tiempo, así que está previsto que para septiembre, octubre del próximo año ya tenga su reapertura ese local allí en Punta Shopping. Sí, en el segundo semestre seguro vamos a estar abriendo, obviamente previo a la temporada, algunos meses previos a la temporada seguro, para ya estar a punto y recibir también a no solo a nuestros clientes de todo el año, sino también a nuestros clientes de temporada. Juan Manuel, ¿cuánta gente va a estar trabajando en este local? ¿Hay personal que veíamos que te acompaña desde hace un buen rato? Sí, por suerte tenemos un equipo increíble en tienda inglesa, un equipo que siempre da lo mejor y pone a la marca siempre en lo más alto. Acá vamos a tener un equipo de más de 200 personas durante todo el año, y que en la zafra eso crece a más de 300 personas. Jorge, Juan Manuel te escucha. Juan Manuel, cuando todo esté a pleno, cuando tienda inglesa Punta del Este, tienda inglesa allí en Maldonado estén funcionando a full, ¿van a haber diferencias entre las dos opciones cuando la gente circule y vaya a un lugar, vaya a otro, o de alguna forma un lugar va a ser espejo del otro? No, la verdad es que nosotros con tienda inglesa venimos evolucionando año tras año. Uh-huh. Esta tienda es una tienda que la diseñamos el año pasado. La tienda de Punta Shopping la estamos diseñando este año. Uh-huh. Y obviamente ahí vamos mejorando, vamos poniendo énfasis en tener más tecnología. Siempre vamos a tener alguna innovación. Cada vez que abrimos alguna tienda pretendemos tener alguna innovación. En este caso van a poder ver unas máquinas que enfrían latas y botellas de bebidas en menos de 30 segundos. O sea, una lata que está a temperatura ambiente va a tener en 30 segundos el frío que tiene en un freezer. Puede bajar a casi 0 grados. Entonces, siempre ponemos ese tipo de innovaciones para ir dándole siempre algo más al cliente. En el caso de Punta Shopping, vamos a tener muchas más sorpresas. Estamos preparando algunas cosas también desde el punto de vista de servicio al cliente. Y por sobre todas las cosas va a tener un tamaño diferente. La tienda de Punta Shopping va a ser una tienda que va a ser más grande que esta. Obviamente cada uno de los servicios, por tener más espacio, va a estar más desarrollado. Pero esta tienda tiene absolutamente todos los servicios que tenemos en tienda inglesa representados, y lo mismo va a ser Punta Shopping. Desde el punto de vista de la experiencia del cliente, esperamos que en los dos lugares sea la misma y que sea única para nuestros clientes. El lugar donde está funcionando hoy Tienda Inglesa, ¿qué destino tendrá de futuro? Bueno, eso también estamos hoy con algún desarrollo que todavía no queremos dar mucha información porque no lo tenemos cerrado. Es una tienda que sí la vamos a tener por los próximos 15 años y que estemos hasta el último día antes de abrir la tienda definitiva de Punta Shopping, la vamos a tener operativa y de ahí se va a empezar el nuevo desarrollo. Así que va a llevar algunos meses donde va a estar cerrado y después reabriremos probablemente en el 2025 con algún concepto. Bien, gracias por esta charla. Saludos para ti, para toda la gente y que el 2024 de alguna forma les devuelva todo lo que con angustia tuvieron que vivir en este tiempo que pasó. Muchísimas gracias, Jorge, por tus palabras. Y bueno, como siempre vamos a poner todo el cariño para que nuestros clientes tengan acá una experiencia única. Buena jornada. Igualmente, hasta luego. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en minutos. Gracias, chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. Información confiable.